Bajo la sombra de un nimbo errante, contigo he contemplado la laguna. En nuestra cordillera, florida y arrogante, te di mi corazón como a ninguna. Niño travieso, el viento se fundió en nuestras manos cuando hermosa la luna nos sorprendió besando, y el mirar ondulante y cristalino del agua me envidió la pureza de tus ojos, amando. La lejana laguna del agua fría conoció de tus pasos y mis pasos cuando recién nuestro cariño florecía, ajeno de tristezas y fracasos. Hoy hemos vuelto después de varios años, y en esta soledad cordillerana te sentí la misma niña del ayer, y te siento la dueña del mañana. He corrido contigo a la laguna, y hemos quebrado juntos la claridad del agua, y a nuestra loca zambullida la espuma escapó como blancas palomas espantadas. Hoy no hemos vuelto solos, amor, porque aquellas semillas que fueron germinadas nos han dado tres frutos tan hermosos que al verlos canta de alegría la montaña. Y aquí estamos de noche, todos juntos, rodeando la fogata a la orilla del agua, y mientras esperamos el nacer de la luna, imagino chiquitas a lo lejos las luces de Rancagua. Solitaria y hermosa, aquí donde se incrustan las cumbres en el cielo, la lejana laguna del agua fría oye cantar la flauta del viento entre tu pelo.